Plantamos un pequeño desvío, ellos tenían algunos planes para la noche. El operativo que se hizo ayer, es verdad, quedó gente pispeando, porque no, hay como una idea de que los policías vienen y se van, y no es así. Nosotros tenemos informe que dejan, hay células, se dice así, creo, de incógnito, quedan células de incógnito, pispeando ahí el ambiente, cómo queda, tratando de conversar con el vecino, tal vez pegar algún cartel, quién sabe, de esos de nosotros, yo los defiendo, yo los defiendo. No lo borres. No lo borres, exactamente. Y bueno, y estuvimos aprovechando eso de que tuvieron algunos, quedaban algunos efectivos en la zona para proponerle que vayan cerca de la casa de nuestro compañero de trabajo. Que bueno, él tuvo que hacer la vigilancia nocturna ayer. Le tocó. ¿Mm? Le tocó el sábado próximo pasado, sí. Luego de finalizada la emisión de Monóculo, le tocaban las 24 horas correspondientes, sí, al servicio de 222 voluntario. ¿Mm? Y bueno, como sabemos, 24 horas a veces es muy largo, y a las 3 horas más o menos estaba dormido y le apedrearon el rancho. Y rompieron, sí, algunos vidrios, eso provocó como que dice, no, me toca el viernes, le toca hoy, claro. Un día espectacular, no pudo ver el partido. No fue sancionado por el barrio, decir. No entendieron, digo, lo vieron, tiene un hombre, un comunicador. Está cansado, está todo el día. Está todo el día, la mete máquina, y ponga. Y sí. Más y encima que cuando se queda en la casa no descansa, porque todos sabemos que no descansa. Exactamente, se hacía muy difícil que llegara hasta aquí, hasta el estudio. De todas formas, tenemos que decir que quizás conspiró, y creo que lo agarraron de punto a Carlos de Facio, los vecinos también, en el tema de mandarlo a cuidar el día del partido. Sí. Un partidazo. Es que es un equipo de temer, ¿eh? Uh-huh. ¿Usted vio que se descuida un instante y cruzaban la mitad de la cancha? No, Bolivia creo que está llamada a... Es una de las selecciones para ser protagonista del próximo Mundial. Sí, y sí. Uruguay, bueno, confirmando lo que todos nosotros esperábamos. Por otro lado, tengo que decirle que no reconocí a Uruguay. Lo uh-huh. reconocí, gracias a Dios, que usaron la misma camiseta celeste. Si no, hasta el día de hoy, hasta este momento, no sabía cuál era el equipo. Es otro fútbol. Es otro fútbol, es otro modelo futbolístico, el progreso, el proceso. Sí. Tavares creo que lo estamos viviendo ante nuestros ojos y como que no nos damos cuenta. Sí, ¿no? Totalmente. Y no, y qué cosa que linda que no se centre en algunos futbolistas. No hay personalismo. No, exactamente. No, para nada. Es un hecho absolutamente colectivo, cualquiera va para adelante, cualquiera... Yo creo que tiene reminiscencias a la naranja mecánica. Sí. No hay puestos fijos. No. Es realmente una demostración. Confirma lo que hablábamos, Cagani. Sí. El no arriesgar. Es un primer partido, esta eliminatoria recién comienza. No poner la pierna fuerte, no correr lo suficiente, no entrar en conflictos. Como que ese terreno... Es un rol que no le corresponde. Claro, consagrarlo de repente al Ruso Pérez, al Palito Pereira, a otra gente que es más del choque. Él de una proyección espiritual fuertísima. Fuertísima, incluso hubo momentos que el boliviano decía, va a trancar. Y no, y Cavani levantaba la pierna y decía como una gacela. Y sorprendió siempre. Siempre. En jugadas de roce, no participó. No. Bien. No, es un estilo, es una estética, diría yo. Yo creo que es un poco la elegancia. No podemos desconocer que él está jugando en el fútbol italiano. Los italianos de por sí son elegantes. Sí, y creo que se le está como cada día impregnando más la elegancia en el juego. Que ya no... El juego entreverado, ese que no conduce a nada, inconducente. El juego inconducente no lo practica. Sí. Y me parece bien. Un titular para siempre. Cavani. Y después, bueno, otras figuras. Otro que no sé si jugó fue Egidio. Que lo nombraba cada tanto Celsa, lo nombraba, pero poco y nada. Y yo creo que Egidio está quedando un poco fuera también de esa dinámica que usted decía, europeizada, digamos. Está quedando como un poco afuera. Él siempre permanece con una cara demasiado rígida, demasiado... Sí, muy poco fotogénico, sí. Yo lo veo, sí, Egidio. Sí. Y como que no le interesa la cámara, además. Claro. Y eso me parece que hay que empezar a tomarlo en cuenta en un equipo que está ganando estilo. Si no le interesa la cámara y está con la selección de los fantásticos y fabulosos, poco tiene que hacer. Sí, poco dale tiene que te marque, dale que te marca como si fuera lo único que se puede hacer en una cancha. Exacto. Bueno, y después Tavares también. Es otro Tavares, más con capucha, más joven, más otra cosa, juego. Casi sonriente. Sí, casi. Casi sonriente. En un momento se abrió un poquito la boquita así, parecía que se le iban a ver los dientes. Pero después no, mantuvo el gesto. Dura parada tiene Paraguay el próximo martes, cuando desembarquen los celestes y, bueno, desplieguen toda esa muestra de fútbol en tierras guaraníes. Y el opositor también va a ser, es un equipo también innovador, Paraguay, dice usted. Paraguay, por supuesto. Sí, todas figuras nuevas. Paraguay, figuras nuevas y un estilo nuevo. Un estilo, es un estilo jugoso, un estilo visual, llamativo también. Sí, es fútbol espectáculo. Es un poco eso. Lo tenemos que ver ese partido. 2 años por delante, pero ya empezaron, por suerte. Bien. Son 2 años, es un año, son 2 años, ¿sí? Eliminatorio. Y tenemos pequeñas meriendas entre medio, ahora ya sale el Panamericano. Es verdad. Porque, claro, tenemos como el postre en la mitad de la comida. Claro, tuvimos esta ausencia de fútbol que creo que desesperanzó al pueblo uruguayo, y esta llegada de eliminatorias le provocó como una crisis de nerviosismo, y lo vemos en las calles, lo vemos en todos lados, vemos a la sociedad en movimiento. Ya aproximándonos a fin de año. Absolutamente. Ya es increíble cómo el año estamos en... Estamos en septiembre. En octubre. Apenitas empezando octubre. Estamos en octubre, ya se nos va el año. Sí. Cuando queremos acordar se nos acabó. Y todas esas cosas que por una cosa, por otra, fuimos... Fuimos postergando, por ejemplo, muchas de las realizaciones en este año porque habíamos sido cuartos el año pasado. Está. Eso ya nos deja como un changüí. Sí. Después, para colmo, anduvimos en la Copa América como unos aviones. Sí. O sea que no podemos arrancar el año nunca, no tenemos respiro. Y estos meses así, esta eliminatoria en el medio provoca eso. El ritmo ensordecedor de Montevideo, un día viernes también, creo que eso es algo que hay que rever. Uno cuando pasan todas estas cosas también tiene como un afán de protagonismo, ¿no? Claro. Y la gente sale como empujando. A veces se producen roces, vamos a decir la verdad. Se producen roces en la calle, en la oficina. Pero ese roce propio del movimiento. Exactamente. Si todos estamos caminando y al ritmo que lo estamos haciendo, en algún momento un choque va a haber. Exactamente. Cuídense aquellos países en los que no se provocan roces. Porque están muertos. Muy bien. Porque están quedados. Muy bien. Está bien. Porque... No, porque yo siento a veces como ese escozor porque, uy, hay conflicto aquí. ¿Y? Bueno, conflicto, justamente. Crisis, enhorabuena. Crisis, cambio, crisis, crecimiento, crisis, desarrollo, crisis, madurez. Oportunidad. Eso es lo que estamos viendo. Lo estamos viendo en el plano social, de comportamiento social. Lo estamos viendo en un plano político también. Lo estamos viendo en un plano económico, también muy relacionado con la política, y un movimiento permanente. Cifras que emergen, de indicadores que cada día nos posicionan más y mejor en el mundo. Que todas esas cosas, muchas veces no las veamos reflejadas en nuestro bolsillo, ¿nos debe preocupar? Esa es la pregunta que yo me hago. No. Por supuesto. ¿Qué tiene que ver? Yo prefiero toda la vida estar... como siempre, y que el país esté cada vez mejor, que estar de repente mejor, pero a costa de un decrecimiento o indicadores desfavorables. Claro. Porque Monóculo ha crecido a lo largo de estos 20 años, lo viene haciendo paulatinamente. Uno está acostumbrado a crecer, pero este crecimiento, que no se refleja en absolutamente nada más que en el crecimiento, lo sigo, ¿no? ¿Empeñaríamos el crecimiento por el país? Yo no. Yo me animo a que el Monóculo decrezca y que el país siga creciendo. Por supuesto. Y es un poco eso. Si todos tuviéramos esa mentalidad, no habría esos resquemores que se van produciendo a veces por una cuestión, creo, de como una envidia, ¿no? Egoísmo. Sí. Egoísmo mal entendido. Egoísmo porque empieza por casa. Algo así, digo, no sé, no sé si me si quedó claro, digo, y siempre digo, se produce... no sé si el concepto, digo, no, y claro, y Flavio, además conviene que el periodista tampoco lo haga, lo diga todo, también conviene tirar lingas y que aquel que se quiera agarrar y vaya razonando en su casa, en su lugar de trabajo, y como siempre lo decimos, ¿no?, en su familia, tome estas pautas para empezar una discusión que siempre apunta a lo profundo, ¿no? Totalmente. Y si uno la va perdiendo, abandónela. Ese es el consejo. Hay que acostumbrarse a dejar. No perderla. Sí. No perder en la batalla. Sino decir, bueno, hablemos de otra cosa. Esto ya no da para más. Cuando uno ve que nos están apabullando argumentos, ahí, buah, esto ya está, ya pasó. Vamos a tomar algo. Por favor, ¿por qué no nos damos un abrazo? En fin, ese tipo de... son tips para el entendimiento. Y que no pasa todo sociedad. Por la cabeza. Sí. Pasa también por el cuerpo las cosas. Claro, por muchas la sensibilidad. Veces, claro, el tacto. Sí, la energía. ¿Cuántas palabras podemos ahorrar con un abrazo? Esa es la pregunta que yo les hago a todos ustedes que están del otro lado, que son, por otro lado, millones. Tanto es así que la bruja se comunicaba previo a la emisión del programa para ver si nosotros habíamos actualizado de la hora. Yo me acabo de enterar que cambió la hora. O sea que esto que nosotros decíamos que llegamos en hora, no, resulta que estamos una hora atrasados. ¿Usted yo no sabía nada. No, usted no sabe trascendió. Que ahora que me lo dice, yo veía cuando me levantaba el sol muy arriba. Le digo, pero esto cambió algo, le decía a mi mujer. Pero claro, mi mujer estaba en otra, que realmente no me atiende mucho porque claro, tiene... tiene su cosa, ¿no? Claro. Es una dinámica dentro de casa que, imagínese ahora. ¿Quiere contar un poco? No. Y bueno, no, al final no arrancó para la paloma. No arrancó al final. No arrancó para la paloma, se quedó en casa. Y bueno, entre que usted agarra un paño adentro de la casa y no para. Es verdad. Porque hay un mueble, una mesa, siempre va a haber algún libro que está polvoriento. Que de repente la última semana no le limpió. Exactamente, o que la señora que viene a limpiar no pasó el plumero. Y siempre hay una actividad ahí que lo hace estar hincando el diente en cada rincón de la casa. Usted me hablaba, y me gustaría compartirlo, con todos los oyentes de la labor de la huerta orgánica. Sí. Producir el propio alimento. ¿Es posible eso hoy en el Uruguay del siglo XXI? Creo que es una iniciativa que tiene que ver con las otras generaciones, con las próximas generaciones. ¿Una apuesta? Sí, nosotros lo que vamos a hacer es el compost, básicamente. Tenemos una hija chica, un hijo también, y a ellos creo que ese es el legado, ¿verdad? Es decir, nosotros ya estamos acostumbrados al enlatado, al transgénico, claro. Y yo creo que no convendría tampoco un cambio radical de la... Pero el organismo puede resentir. Exactamente. Por la salud, digo, no por comodidad. No, al contrario, uno lo primero que hace a la mañana es estar en contacto con la tierra. Claro, al tirar los restos de comida, por ejemplo, al compost. Exactamente, y bueno... ¿Y esa tarea la puede hacer tanto un hombre como una mujer? Se lo pregunto, digo. Sí, no siempre sucede. Yo creo que hay que marcar un camino. Yo siempre soy partidario de eso. Con la comunicación, en la familia, en el espíritu de guía. Yo creo que lo que hay que plantar es la semilla y valga acá. Que nunca. Exactamente. Hay que plantar así y dejar, sobre todo dejar, usted que tiene... otro lo haga. Hay que dejar que otro lo haga. Que otros participen. Sí, nosotros estamos en el trillo, usted lo sabe, hace muchísimos años. Exactamente. Usted me hablaba de las extensiones de la huerta. ¿Puede comunicarlo a la gente? Para no asustarlo, digo, no, sí. No hablar de repente decir tengo tantas... Son varios metros, digamos. Números, 10 metros cuadrados. Decena, 18 metros cuadrados. ¿Va a pagar impuestos del agro? No, todavía no hablé con el contador. Todavía no hablé con el contador, él se encarga de todo eso, seguramente me va a visitar y va a poder hacer una evaluación si eso necesita. Va el agrimensor, va a tomar medidas bien de la huerta, son, me dijo, 18 metros cuadrados. 18 metros, estamos hablando de 12 lechugas, 10, 15 calabacines, es, morrón. ¿Ese emprendimiento lo puede llevar adelante una persona sola o necesita de repente la colaboración del momento de zafra, por ejemplo? Las lechugas crecieron. Claro. O los zapallos, que sí, crecen más fácilmente. Uno dice, bueno, hoy me toca recoger los zapallos. Una persona sola, el jefe de familia, ¿puede llevar adelante ese emprendimiento o tiene que contratar una cuadrilla? Es un esfuerzo, el zapallo es un esfuerzo. Ahora, hay otra cosa que ya necesitan otra idoneidad, ¿no? La zanahoria que está enterrada, la papa que está enterrada. Hay que agacharse ahí. Ahí hay que agacharse, ahí hay que meterle el lomo. Claro. Y bueno, ahí posiblemente sí tengamos que abrir un poco el espectro del trabajo y llamar a algunos muchachos que usted sabe que le paga 50, 60 pesos. ¿Cuánto son horas de trabajo? Horas hombre, recoger 12 lechugas y digan, por ejemplo, hago un cálculo, 24 zanahorias. Así digo. Al barrer, así. 24 zanahorias y 12 difícil, lechugas. Es difícil pensarlo porque entre medio uno tiene que también tener una relación con el trabajador. Uno ofrece un mate, uno ofrece una charla. Y son gente además que... Una semana. También la deriva. Y podemos hablar una semana, sí. Una semana. ¿Qué? No. ¿Cuántas oportunidades que se abren? Y me ¿no? sigo informando, ¿eh? Porque hay gente que dice, me pongo la huerta, pongo los zapallitos, pongo ahí, y después lo recoge. Y después no hace nada. Pero es eso que dicen, todo eso. Después no, y usted lo que me está diciendo, precisa una semana para sembrar. Pero además hay que medir acidez de la tierra, hay que medir potasio, hay que medir la oxigenación. Todo eso usted lleva, saca muestras y lleva al LATU. ¿Cómo es que hace? Sí, algo de eso. Posiblemente se lo dé un amigo que lo lleve al LATU, porque también uno tiene que estar cerca. Pero porque también está la depredación. Acá hay pájaros, hay animales silvestres, hay animales que también están a la vuelta de vecinos y cosas que pueden venir y robar alguna. ¿Tiene espantapájaros? Lo vamos a hacer. Eso me lo propuso mi hija ayer. Me parece bien. Amigos, esto es un poco para que nos conozcamos, para que sepamos hasta dónde vamos. Con este tipo de diálogos uno puede verse reflejado en un ser humano. No esos magníficos que llevan adelante el programa Monóculo, no esa gente superdotada que hace posible el milagro de la comunicación. También hay momentos que nos podemos llegar a poner casi a la altura de un oyente. Así, ser un don nadie, ser un labrador. Sí. Hoy no estoy para nadie. Hoy voy a plantar el boniato, por ejemplo. Eso lo pueden hacer y lo pueden vivir y lo pueden experimentar. Lo estoy invitando a Flavio a que comparta algún día. Se pueda ir hasta la huerta, vamos a decirle así, a una altura. Sí, sí. Me comprometo. Perfecto. Apenas esté más lindo el tiempito, tengo un minuto libre. Usted sabe que bueno, la vida ha llevado a que cada día estemos más exigidos, por más demandados. Eso es otro tema que me gustaría en un momento hablar. ¿Hasta qué punto uno tiene que comprometerse en diferentes tareas y no empezar a vivir las cosas más íntimamente, más cercano? De repente, por abarcar y abarcar y estar acá y allá y allá y allá, nos estamos perdiendo de pequeñas cosas que hacen siempre, por lo general, seres pequeños. Y de ellos también tenemos que aprender. El otro día veía una entrevista a Paco Casal, realizada por ese gran periodista que es Jorge da Silveira. La veían diferido, lamentablemente no obligaciones, como le digo, esa nota, la original salió cerca, pasadas pocas horas del mediodía, o sea, plena madrugada del día domingo, como para que uno estuviera despierto para verla. Pero bueno, en Paco Casal encontré, primero que nada, un ser humano excepcional, pero por otro lado, la sabiduría de la calle, eso que él contaba. No sé si usted la vio, la entrevista. Vi partecitas de la entrevista que fueron. Bueno, él contaba que muchas veces se nutría de repente del Lingera. Él entablaba un diálogo y cuánto se aprendía del borracho. Es un poco eso. ¿Cuánto nosotros podemos aprender de gente que la vemos y no damos un peso, o no valen nada, no sirven para nada? Uno es lo primero que le dice, ya esta porquería de ser humano. Con respeto, con respeto, pero también de esa gente... Y lo tiende a apartarse. ¿Eh? No, que lo tiende a apartar muchas veces. Claro. Tal vez en el temor... Yo humildemente le digo, tal vez en el temor de que una reflexión de ese tipo de personas nos llegue demasiado, nos cale demasiado hondo, ¿verdad? O nos opaque. O que son lo peor. Sí. Que son lo peor. Sí, sí. Eso es lo peor. Bueno, pero de esa gente también se puede aprender. Lo decía Paco. Una de las personas, dicho por su propia, por su propio ser, de las más ricas del país. Hoy por hoy, donde hablamos de crecimiento económico, creo que tenemos que replantearnos también si. Qué fácil que es criticar al que le va mejor que a uno y no, por el contrario, hacer el mejor esfuerzo nosotros para ver si nos va mejor que el otro. Totalmente. Hoy estoy, no sé, hoy estoy... Y no nos debería sorprender que gente de esa capacidad y de esa sensibilidad, como podemos recordar a él mismo, a Salgado, a Tabaré Vázquez, reunidos atrás de un juego de pelota también, ¿no? De un golpe de esperanza para la gente. Cuando usted se acuerda que se juntaron ahí para hacer una campaña junto con la Asociación de Uruguay de Fútbol y junto a la gente de... yo no recuerdo bien, pero sí que era una cuestión de, futbolística para los niños, ¿verdad? Que estaba el Paco, estaba... El Pato Celeste. El Pato Celeste. Y qué bueno que esa gente que está en diferentes ocupaciones, que tienen grandes responsabilidades, se den un tiempo. Se hagan el tiempito ese, tan necesario. A veces solo llegar, lo veíamos en el caso de Forlán, por ejemplo, una de las figuras más solicitadas por el mundo de la prensa especializada, pero sin embargo cuando se estaba llevando adelante la gigantografía, con su imagen, él... arrastrando sus 37 grados y unos quintitos, pudo llegar también al Estadio Centenario. Entonces, digo... Como uno. Exactamente. Que tiene sus responsabilidades, se da ese tiempo, ¿no? Para hacer esas pequeñas cositas que nos van haciendo humanos, ¿no? Que lo parió. Hoy arrancamos con todo. Estábamos en algunos problemas en la emisión, le digo, Franco. De todas formas, queda la versión grabada de todo esto. O sea, ustedes pueden escuchar el programa y no se van a perder absolutamente de nada. Sí, en la salida al aire tuvimos un pequeño cortecito, producto, indudablemente, del sabotaje de Carlos De Facio. Hay que decirlo con nombre y apellido, que, bueno, el hecho de no estar presente aquí con nosotros no le impide, a través de su... El conocimiento que tiene de los códigos. Claro, de código, bloquearnos a veces la emisión para que, bueno, nosotros no logremos la comunicación como debería ser y como ustedes se lo merecen. Vamos a escuchar un poco más de música, ¿le parece? Vamos a escuchar el primer tema de la noche y después vamos a entrar en el panorama noticioso y también algunas reflexiones, porque creo que hoy es un día especial. Hoy se empieza hoy empieza el Campeonato Mundial Brasil 2014. Birds are disquieting me. Foxes in the man at his peaceful rest. He has nowhere to lie. Thank you. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que se llama Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias, una noticia que se reitera de un tiempo a esta parte, y yo creo que ahora sí se cierra una etapa de noticia escándalo, podría llamarla, de periodismo amarillista, porque no sé si lo fastidió, pero sí hizo tomar cartas en el asunto a nuestro ministro de Defensa, el Ñato. ¿Mm? El Ñato Huidobro. El Ñato asume, con un poco alejado ya de su agrupación política, pero llamado por la responsabilidad. Llamado por la responsabilidad y por la lealtad a un presidente que desde esa chacra, ese trabajo constante, ese amor también por la tierra, como hablábamos hace minutos, lo convoca. Le dice: Ñato, entiendo que esté caliente, hermano, pero preciso que me des una mano. Y ahí el Ñato no deja atrás, echa a un costado su trabajo en un prestigioso matutino de nuestra capital, como es la República, y dice: Pepe, estoy contigo. Y asume el Ministerio de Defensa. Un Ministerio de Defensa que había tenido una figura emblemática como el Ratón Rosadilla. Persona que, con un temperamento hecho a templado a todo horno de pan, había sabido llevar los destinos de la fuerza y había desenmascarado también mucha porquería. Mm-hmm. Tenemos que decirlo, porque habían malos, pocos, pero malos oficiales que con su conducta estaban estropeando el buen nombre que debe imperar sobre las Fuerzas Armadas, como Fuerzas Conjuntas, como me gusta llamarlas. Que costó tanto ganarse, ¿no? Ese respeto entre la gente. Totalmente. Bueno, el Ñato asume y la cosa venía tranquila. Él había logrado una muy buena comunicación con las fuerzas conjuntas. Había uno de los objetivos, el primer objetivo que se había trazado era justamente acercar a las fuerzas conjuntas a la ciudadanía, reencontrarlas, reencontrarse esos dos amores, ciudadanía y rigidez o, ¿cómo llamarlo?, corrección. Capaz que me cuesta encontrar términos porque están tan pasados de moda, lamentablemente, todas estas cosas. Y que cuando además está entreverada la nobleza, ¿verdad? Que es una cosa que hay que poner a resguardo. Totalmente. Porque cuando usted habla de disciplina, habla de verticalidad, habla de austeridad, habla de rigidez, como que pareciera que la nobleza queda de lado. Queda de lado, y no. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Está presente en cada una de las acciones que se llevan adelante por las fuerzas conjuntas, que muchas de ellas no son, ni siquiera están en el esquema. Son obligados por las circunstancias. Cuando hay una inundación, ahí están las fuerzas conjuntas trabajando. Cuando ahí se forjaron líderes, Flavio. Totalmente. No es poca cosa meter un camión con el agua metida hasta la mitad de la rueda, bajarse de ese camión, agarrar las pertenencias, meterlas en bolsas, pero subirlas al camión, subirse uno al camión después, subirse un árbol en otro y con una circunstancia completamente diferente, llevar una sierra a metros y metros de altura y cortar esas ramas que están poniendo en peligro a la población, porque se caen, porque uno cuando ya está hecho, dice, ay sí, mirá qué lindo que cortaron el árbol. Pero no sabe que atrás hubo una vida que estuvo corriendo arriesgando. Bueno, como decimos, en esa situación ideal y de aprobación popular, porque yo creo que más allá de ciertos resquemores que puedan tener algunos pocos, con las fuerzas conjuntas, en general la sociedad ve con buenos ojos la tarea que se llevan adelante. Algunas ovejas negras opacan la tarea, pero lamentablemente cierta prensa tendenciosa trata de como enchastrar a todos y son unos pocos. Uno de los pocos que cobraron protagonismo lo hicieron a través de una maniobra mediática de prensa extranjera que flaco favor le hace a la restitución de la organización de la verdadera democracia, la organización ordenada, y estamos hablando de la situación de la broma que llevaron adelante cuatro oficiales de nuestro cuatro oficiales navales, sí, si no me equivoco. Esto primero que nada se quiso presentar como un abuso. Después se fue a más, se redobló la apuesta, se quiso presentar como una violación, se habló de dilataciones de cualquier tipo, se hablaron de medidas, se manoseó el nombre de este señor que ya ni me acuerdo del nombre. Jean, sé que se llamaba dos veces Juan, sí, porque era Jean Jong. Exactamente. Este señor que, bueno, en ese momento, cuando la prensa estaba atenta a su persona, no tenía ningún problema en aparecer y decir, a mí me rompieron todo, me hicieron esto, me hicieron lo otro, se rieron de mí, me hicieron mostrarle los dientes, todo, una serie horrible. Nuestro ministro toma cartas en el asunto. Se la bancó al principio, ¿no? Sí, sí, se la bancó. Tuvo el temperamento. Uno dice, uno ve al ñato y lo ve como un hombre temperamental, pero se ve que también cuando la situación así lo amerita puede dejar de lado el corazón y aplicar la razón. Y mandó a un oficial a Haití para que llevara adelante una investigación y trajo, deportó, los autodeportó a los oficiales, hizo una abducción de Haití y los trajo para el Uruguay. Acá, para ponerlos frente a la ley en un país que no olvidemos totalmente anárquico, en lo que no rige ni media ley. ¿Y dónde? O sea, acá los puso increíblemente, estamos hablando de que puso en peligro a los militares trayéndolos a Uruguay, porque acá sí rige la ley. Muy fácil hubiera sido para los oficiales del ejército uruguayo, los navales. Perfectamente someterse a un juicio en Haití y, llegado el caso, poner una cuenta, voy a decir una marca, en Habitat o en Red Pagos o en lo que ustedes quieran, para que uno pusiera para la coima. Claro. Y no se sabía nada, se juntaba la plata. A mí, en lo que me es personal, no hubiera tenido ningún problema en depositar el dinero que sea necesario, y pienso que eso lo hubiera llevado adelante muchos de nuestros compatriotas. Y pero ¿sabes de lo que habla eso de Fernando Guedobro? No solamente de una claridad política y de transparencia, habla de sanidad. Es verdad. Habla de saber cómo se deben sanar las cosas. Totalmente. Y no solo Fernando Iguera, sino toda su colectividad están atrás de eso. Son hombres que han demostrado en un acontecimiento y en otro también, no proponer solamente una solución legal, vamos a decirla así, sino que decir la verdad. Hablar con la verdad. Sí, no tenerle miedo. No tenerle miedo a la verdad. Bueno, entonces, lo concreto es que los trajeron para nuestro país. Ahí fueron sometidos a un interrogatorio que le dijeron, che, ¿qué hiciste con él? Sí, sí. No es un juececito eso que están en los juzgados de penales. Quinto turno, octavo turno. No. Señores jueces. jueces. Señores jueces militares que le preguntaron, che, está complicado lo del negro ahí. Y para sacar información. Estaba bueno el negro. Un poco así, un diálogo más... más suelto. Más canchero para que pudieran hablar. Claro, para que no se sintieran como Klaus. Uno, yo me imagino, el marinerito, ahí, ve al juez como el juez todopoderoso, se le aflojan los calzones, se le afloja todo, ¿no? Por favor. Entonces, bueno, ahí se determinó que, bueno, que estuvieran arrestados. Luego se determinó... Quedó uno, a los dos días creo que quedó uno. Sí, y después ya... Pero ahí, ¿eh? A rigor... Sí, a no. Rigor, espantoso. No conformes con esta situación que ya de por sí, le digo la verdad, yo si tuviera un poquito de vergüenza el haitiano, ya al saber que iban a llegar aquí, a nuestro país, ya automáticamente podía haber dicho, no, bueno, está, sí, fue una broma, está, me dolió un poquito, pero ya estoy bien. No, por el contrario. Teníamos los oficiales acá y surge un segundo video donde se ve a unos leguleyos de Haití intentando negociar, porque negociando, pido perdón, porque se puede entender como que hubo un acuerdo, intentando obtener rédito. Son los que Ricardo Darín interpreta en su película, los caranchos. Caranchos haitianos tratando de llegar a un acuerdo con la fuerza de nuestro país, nuestros cascos azules, para que por 5 millones de dólares la cosa quedara archivada. Obviamente, como era de esperar, nuestros oficiales dijeron no respondieron nada. Optaron por el silencio, porque a veces uno dice no y después esto vio como son. Pues me dijiste que no, parece que me dijeras que sí. Me dijiste que no con las piernas cruzadas, con los dedos cruzados. Entonces queda como que al final no le contestaron nada. Donde se ve una vez más que respondiendo a una autoridad, ¿no? Que es el ministro. Totalmente. Y lo que yo digo, que el tema tiene que estar saneado ahora. Después se desapareció esta supuesta víctima. Nunca llegó a Uruguay. Claro, no, se desapareció, no había forma de interrogarlo, no estaba nunca, no, que está ocupado, que salió, que se fue. Que está bajoneado y está metido en la cama. Sí, cualquier excusa fue válida. Y ahí tuvo que intervenir nuestro ministro. Ahí sí, ya dejó, dejó la pavada. La pavada de la supuesta víctima, y le dijo, bueno, le cantó clarita las 40. Si quiere reclamar algo este buen señor, tuvo todavía la decencia de llamarlo señor, cuando perfectamente podía haber puesto cualquier adjetivo y hubiera sido válido, que venga a Uruguay a reclamar y a ver si le da el cuero. Eso lo digo yo, no lo dijo nuestro ministro, pero a ver si le da el cuero. Para acá, en un juicio oral y público, quiero hacerlo así, oral y público, venga, a ver si le da el cuero para reclamar algo de los oficiales. Creo que está cercellado este tema, yo creo que no vamos a volver nunca más, pero todo este derroteo, toda esta aventura que les toca vivir a los cascos azules, además distrayéndolos de lo que es la tarea propia para la que están encomendados y por la cual la ONU entendió que Uruguay podía ofrecer su mejor esfuerzo, que es restablecer las instituciones democráticas en un país que está hecho bola, sale, que tienen una pandemia de una cosa, les viene un terremoto, se les va el terremoto, les viene un tsunami, se les va el tsunami y se les muere uno. Están permanentemente en caos. Y la única esperanza de tranquilidad, de orden, la está aportando nuestro país. Y sin embargo le pagan así. Otra de las cosas, movimientos internos a nivel haitiano, fue la determinación o la sugerir que también se retiraran las tropas de ocupación. Claro. 2 años va a llevar ese retiro, realmente ingrato. ¿Sabes lo ingrato, que me duele? Que como muy bien han dicho varias veces, que lo dijo Paco mismo, yo lo hablé con él en un momento, estaba dolorido, que eso queda, ¿no? Eso es difícil, es muy fácil tirar ese tipo de acusaciones. Enchastrar siempre es más fácil, ¿no? Lo vemos en los monumentos públicos. Como agarran spray, enchastran todo, después, bueno. Bueno, menos mal que se está terminando esa moda, pero parece que vino la moda de la denuncia. La moda de la denuncia. Y ahora se instaló también en Haití. Es otro enchastre. Y lamentablemente no es fácil de limpiar. Y yo creo que una de las cosas que colaboró, que tal vez se habló muchas veces de aislamiento de cuando estuvieron presos de esta gente, yo creo que les sirvió. Yo creo que ahora tendrían que agradecer que estuvieron algunos años recluidos porque habían cometido delitos, como gente como Fernando Huidobro, como Mujica, y yo creo que eso de alguna forma los hizo sabios, ¿no? Los hizo comprender mirar el funcionamiento de la psiquis humana. Es eso que siempre nuestro presidente pone sobre el tapete, la condición humana. Es parte de la condición humana. Ese gran paraguas en el que cualquier cosa entra dentro de la condición humana. Y a veces nosotros, simples mortales, no nos damos cuenta. Sí, totalmente. Lo tomamos como algo feo. Y yo creo que una vez, en algún momento, ese haitiano, que hoy tal vez nos causa cierto resquemor, lo va a entender. Se va a arrepentir. ¿Sí? Ah, no, yo no, pero yo no descarto en absoluto que de un día para el otro llegue una carta o algo, un mail. Si lo quiere hacer a través de Monóculo, monóculo@gmail.com, le decimos acá a Juan, que nos puede comunicar. Nosotros tenemos comunicación directa con Fernández Huidobro, le hacemos llegar la misiva. Los abogados que están tan atentos también, si quieren, si reconsideran, si recapacitan, si se dan cuenta que hicieron un daño, que realmente quisieron hacer un daño que a nosotros no nos dañó. Claro. Porque yo creo que el Uruguay... No. Se daña quien tiene algo que ocultar. Exactamente, nosotros acá tenemos el expediente limpio. Tenemos a los oficiales, fueron juzgados, fueron arrestados dos, cuatro horas así, sometidos al a cualquier mango. Cosa. Algunos hasta se los sacó de la fuerza. Otros supongo que estarán llevados a cargos jerárquicos, lo que corresponda. Y ahora nuestro ministro sella el tema con que si quiere reclamar que venga a nuestro país, si le da el cuero, le agregamos nosotros. Tema cerrado, pero realmente a mí me dolía en lo personal, me duele como uruguayo, porque de la misma forma que nosotros vendemos un país espectacular al mundo, y con todo ese esfuerzo que está haciendo de repente nuestro ministro Lescano para mostrar lo que es Uruguay, ese país natural, ese país que crece, ese país de tranquilidad, este tipo de cosas, oportunista, ¿dónde está la cabecita, la cabecita de esta gente, dónde funciona? Exactamente. ¿Le parece escuchar? No, la empatía, y que todo el oyente que escuche esto, que alguna vez se sintió un poco culpable por iniciar un manto de silencio a circunstancias que venían circulando y dando vueltas y hizo una espiral que uno nunca sabe dónde termina, y dijo, de esto no se habla más, en la familia, en el grupo de amigos, ¿no? Que tome esto como una señal de empatía de un servidor público, que lo haga al frente de una fuerza como el Ministerio de Defensa, que diga, y de esto tampoco se habla más. Y punto. Punto final, como Julia Moller. Sí. Como dijo Tabaré Vázquez, evocando a Julia Moller, un poco el punto final a todas estas cosas, ¿no? Por favor. De una vez por todas. Por favor. Por favor. Ya van a venir cosas más importantes de la cara. Por favor. Ojalá. ¿Sí? Ojalá. Ojalá sean en otro entorno, otras cosas que podamos decir. Avanzamos. No sé, yo qué sé. Me quedo con esas cosas. Podríamos seguir hablando, pero ¿para qué? ¿Para qué? Vamos nosotros también a ese punto final. Qué lindo. Vamos a escuchar un poco de música ahora para hacer otro punto final en otros temas, siempre y cuando surja en el momento. The original King Stuffing. Yeah. Hay hombres que luchan un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, en un día, y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Dejamos atrás esa noticia con un retro gusto amargo como un antiguo edulcorante para sumergirnos en la verdadera dulzura. La dulzura que puede venir desde nuestro interior, ese interior pujante que nosotros siempre nos gusta mencionar y pocas veces tener en cuenta. Porque, bueno, nos obligamos, nos debemos a la ciudad. Me gustaría a mí tener tiempo para conocer mi país, porque es tan lindo y ofrece tantas cosas, pero bueno, a veces no se puede. Sí, y además es bueno tenerlo como un paisaje también, ¿no? Es verdad. Porque a veces uno dice, sí, no nos estamos acordando del interior. Uno ve en todas las promociones que hay, ve el paisaje, ve a la gente, ve las fotos de la gente, y creo que eso es mejor que romper esa intimidad del canario y del tipo del campo, ¿no? Totalmente, no invadir. No invadir. Ser, de la misma forma que existen tours por África, que bueno, algunos sí matan a algún bicho y otros simplemente le sacan fotos. Un poco eso es el turismo que a nosotros nos gusta, el turismo ese de aventura, de capturar el momento, de capturar esos pueblos del interior con imágenes preciosas. Preciosas, con un colorido, una limpieza mucho más limpio que nuestra ciudad de Montevideo. Pero bueno, hablando de nuestro interior, de la pujanza y de las buenas noticias que también nos podemos sentir reflejados todos nosotros, tenemos una que viene desde Minas. Yo te invito, Franco, a que tú, si te animas, la leas. Es una noticia muy, muy linda que, bueno, cierra un año como el 2010, que fue de éxitos. Absolutamente, Flavio, y yo me imagino la efervescencia del lugar, la conjunción de fuerzas vivas, la conjunción de aquella ama de casa que por un lado está metida en sus quehaceres cotidianos y el comerciante, el hombre más que se expone en su trabajo. Autoridades también, las autoridades, las fuerzas vivas, los niños, diferentes franjas etarias, de las escuelas que pueden asistir hasta una fiesta que los posiciona en el mejor lugar del mundo. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de una noticia que llega de Minas, la ciudad de Minas, hablando de paisaje, un paisaje serrano. Llegaron desde Inglaterra, fíjese usted, los documentos que certifican el logro. No se lo adelanto porque a mí me gusta también generar esa expectativa, ¿no? Exactamente. El libro Guinness de los récords. Guinness World Records. El libro gordo de los récords. El libro gordito de los récords. Reconocer el alfajor gigante elaborado en Minas en diciembre de 2010. ¿Cuánto costó, eh? No querían esos muchachos aceptar que nosotros hacemos cosas grandes también. Como el más grande del mundo luego de casi 10 meses de trabajo para su homologación. Gente trabajando para esto, ¿eh? Sí, sí. A muerte. Y que no. Porque es para me imagino mandando fax, recibiendo mail, fotos, traduciendo cosas porque es Inglaterra. Claro, hablan en inglés. Es Son escribanos que conocen los dos idiomas. Totalmente, sí, no, acá le da trabajo a mucha gente. 10 meses de intenso trabajo para, bueno, decirle, no, pero mire que pesaba, este pesaba, era grande, grande. ¿Le digo cuánto? A ver, ¿cuánto pesaba el alfajor? 464 kilos. Dios mío. Estamos hablando de 4 toneladas. No. 4.000 kilos y 4 toneladas. Sí. Bueno, media tonelada de peso. Casi no importa, media, por decir algo. Por hablar, llevarlo a tonelada, podemos decir casi media tonelada. Un alfajor de casi media tonelada hecho en Minas por el esfuerzo de una cantidad de gente que no se queda solamente en la gran fiesta, porque esto fue en el Día Nacional del Alfajor. Fiesta Nacional del Alfajor, que se sabe que desde hace decenas de años se está produciendo. Mira, mi abuela me contaba de eso. Pero no, esto se hace siempre y es un éxito. ¿Ah, sí? Sí. No, eso sí ya no sabía. No, se llega gente. Esto es un poco, sería la Semana de la Cerveza de Paysandú, es la fiesta, Nacional del Alfajor en Mila. Y usted que está vinculado a toda la cuestión de los medios, de la propaganda, que usted ha invertido incluso en ese campo, ¿cómo se haría un aviso así del Día del Alfajor? Niños con dulce de leche en la boca. Bueno, en este caso habría que llenar los dulces de leche, ¿no? ¿Ah, porque, sí? Claro, porque es para dar el mayor impacto, ¿no? Claro. No solamente la boca, sino hasta los ojos, de repente, el dulce de leche, un poco para provocar impacto. Hay que tomar en cuenta que esta es una fiesta nacional, digo. Acá, y además los niños hacen cualquier cosa por aparecer en la tele. Ah, pero los niños y los adultos. Sí, los adultos. No tienen ningún problema. Y sobre todo los niños llevados por los adultos en peores cosas. Mire usted. No tienen ningún problema. Si uno tiene el consentimiento de su padre, lo puede someter a cualquier tipo de cosas que, más allá de que no le guste al niño, a mí me parece, si al padre le gusta, está bien. Ahí está, a mí me parece que no está mal eso. Que el niño, que el padre obligue al niño a salir, porque después el niño se divierte. Al principio como que se asusta y dice, porque no lo conozco, me ponen la cámara, me ponen la luz fuerte. Pero son cosas de niño, claro. Niño, claro. Pero si uno está adelante del padre y le dice, no, mire, ahora le vamos a hacer esto. Adelante. Arriba. Adelante. Pancito arriba. Resiste. Vamos arriba, Juancito. Y ahí uno le tira un balde de dulce de leche por la cabeza y queda contento. Pero podría ser así, podría ser de otra forma. Me agarró un poco a traspié también. Digo, esto siempre nosotros tratamos de hacer una reunión con el cliente para... Y con el grupo creativo también. Y con el grupo creativo para ver un poco por qué lado queremos reforzar la idea fuerza de la fiesta nacional del alfajor. Pero bueno, a mí me gusta la frase que dice, la cuna nacional del alfajor es Minas. Exactamente. ¿Cómo hace referencia a la vida, ¿no? A la vida que está ahí incipiente ahí y que está en ese centro gastronómico. ¿Y qué año? El 2010 para Uruguay. Esto llega, la homologación llega ahora a 10 meses del suceso del alfajor más grande del mundo, pero ¿cuántos logros que se hicieron en ese año? ¿Y cuántos logros que se van a hacer en estos meses que nos quedan del 2011? Y yo no sé qué está en proceso de homologación ahora, pero tenemos una carrada. Y tenemos el pancho. Tenemos el pancho. Tenemos la gigantografía de Forlán, que la comentábamos hace minutos. Eso tiene que estar homologado en cualquier momento. Ahora se nos vienen una serie de corridas. Vio que va a haber la de 10 kilómetros, de 5 kilómetros. La gente no para. ¿Qué es ese? Es el nerviosismo que se contagia. Ahora se viene la de la corrida de las mujeres también. Me enteré. No sé si es en estos días, falta poco. Y todas las empresas de agua mineral están también aportando lo suyo, las empresas de championes. Qué bueno que nos aunamos atrás de... Y después hablan del espíritu de nación, de la dificultad de poder tener un referente que nos aúne. ¿Cuántas cosas, Flavio? No, y además cuando se dice... A mí me gusta a veces... Los escucho porque me divierte. Claro. Ciertos... ¿cómo puedo decir? Portado, voces de ONG cuando hablan de la distribución del ingreso, de que Uruguay no tiene los índices, le inventan nombres, el Higinio, un barullo. Lleno de siglas y... Siglas y lenguaje ONGístico que no dice absolutamente nada. Pseudo intelectual de esa izquierda retrógrada que está presente y que ha acaparado esos espacios. y que ha hecho y seguirá haciendo. En la medida que no pongamos un coto a eso, va a seguir haciendo. Y cuando suceden estas cosas, estas maratones en las que, por ejemplo, no es extraño ver a una adinerada, una acaudalada dama de Pocitos corriendo con un zaparrastroso del barrio Borro, los dos vestidos con la misma remera que les regala la firma, sin ningún problema, quizás estableciendo la pequeña diferencia en el uso del calzado, bueno, pero algo, por algo, eso es la condición humana también, ¿no? Bueno, yo le cuento, yo estaba por Coimbra en un momento, yo corrí varias de esas carreras en mi época que era atleta. ¿Usted era atleta? Era, no soy, porque el que es atleta lo sigue siendo toda la vida, ¿no? Más allá que ahora a veces camino algunas cuadras por un parque o algo y siento el cansancio, pero en ese momento uno estaba a mil, he corrido un tiempo. Tiempo de la juventud, ¿no? Exactamente, y yo por ejemplo subí a Coimbra con un esfuerzo impresionante y me pasa un cuatriciclo ahí con un señor minusválido. Y yo no, en ningún momento se me ocurrió decirle, epa, no tiene nada que ver esto, porque estamos corriendo. Y sin embargo no, ahí como que el espíritu de compartir sobrepasa lo que puede ser la diferencia, el desprecio que yo en ese momento pude haber sentido por un instante. Que uno se lo guarda. Se lo guarda y vive lo más tranquilo. Y eso son las cosas que hay que fomentar. Y eso no aparece en las estadísticas. No, las estadísticas dicen, bueno, este tiene tanto, este tiene tanto menos. Por favor, vamos a madurar un poquito en las mediciones y por qué no evaluamos y hacemos una toma aérea. Por ejemplo, hay una fiesta que no se hace más, que también lograba la integración de clases sociales como la Noche de las Luces. ¿Cómo esas cosas sin una alarma dejó de hacerse? Se ha dejado de hacer, lamentablemente. Ahora nos quedan las maratones, pero bueno, siempre surge una oportunidad donde el hecho de que sea gratuito, que uno puede decir, bueno, el que tiene dinero, ¿qué le importa el premio? Y no es por el premio, es por participar, es por participar y por estar, se junta con la gente de menos recursos. El fenómeno integrador que tiene nuestra selección, justamente donde uno puede remitirse a lo que fueron los festejos de la Copa América, podía haber perfectamente una espléndida 4x4 y al lado de repente uno cinchando un carrito y los dos con la bandera de Uruguay. Esa misma integración que se da en los partidos políticos también, ¿no? Como es muy fácil. Instituciones de enseñanza son. También. No, que los partidos son instituciones educativas. No, yo decía también las instituciones. Las instituciones de enseñanza, por supuesto. Que se da, por ejemplo, que no es práctica común que los colegios privados hagan una visita una vez al año, un ratito, a escuelas públicas y que vean, bueno, mirá cómo están estos y después se vuelvan a... Yo he sabido de escuelas que han recolectado juguetes y se han trasladado zonas rojas, vamos a decirlo claramente. Bueno, la campaña de Un Techo por Mi País es una muestra cabal de eso. Gente que no tiene problemas en ir a zonas de repente sin saneamiento. Y corriendo peligro su propia existencia, porque están pisando terrenos. Y se pasan 8 o 10 horas clavando ahí, dale que te dale. Y le dejan la casa pronta. No, realmente es emocionante. Por eso digo, hay tantas cosas, hay tantas manifestaciones de integración social que lamentablemente... Y no pasan por el Ministerio, por las cifras del Ministerio de Economía. No, eso es que ese es el voluntariado, claro. El voluntariado de la gente, ¿no? Eso que es el corazón que se pone en acción. Y ahí los tecnócratas, los manejadores de cifras, de datos, no tienen lugar. Totalmente. No tienen trabajo, no tienen nada. Pero que aportar. ¿Sabe qué, Flavio, para que se quede tranquilo? Yo creo que de otros países eso se divisa. Se acá ve. No se ve. El otro día justamente le comento, tuve una experiencia preciosa. Una muchacha rusa viviendo en la zona de Malvin, que llegado el fin de semana gusta de ir a ver tambores. ¿Vio? Eso uno de repente, un malvinense, se lo pierde. Claro. Dice, no voy, no me gusta la zona. Sin embargo, de otros países se hace ese traslado para ver eso. tan propio, tan nuestro, de tan fuerte identidad como es el tambor, ¿no? Que nos representa acá y en el mundo entero. Un carnaval de exportación. Absolutamente. Un nivel y mezcla y fusión de culturas diversísimas. Uh-huh. Y le decía también que se ve de otro país porque pasa la inversa también. Yo estaba leyendo ahora de Mujica, que está hablando. Fíjese, ¿usted conoce algo de Corea? Prácticamente nada. Prácticamente nada. El Pepe ahí en la soledad de su chacra, no sé si es porque ahora está manejando internet con todo esto que se le vino encima de la tecnología, o porque tiene amigos. Dice, así, en una charla informal que tuvo con la embajadora coreana, o el embajador, no sé, dijo, es un pueblo, Corea es un pueblo muy talentoso. Sí, sin que yo realmente, o sea, no tenía ni idea. Yo tampoco. Pero cuando lo escucho de par de boca de mi presidente, digo, la pucha, por algo. Pero por algo lo dijo el tipo. Por algo él es presidente. Sí, claro. Porque uno a priori dice, bueno, un coreano. Claro. O cómo viven los coreanos la cotidiana. No despierta nada, no despierta admiración. Sí, si miran internet, dice, ah, se conectan rápido. Y sí, bueno, se conectan rápido. Oh, ¿qué? Más rápido que acá. Bueno, sí, un poquito más rápido que acá. Pero nada más, no trasciende. ¿Qué tiene el desarrollo de tecnología? Sí, tiene el desarrollo de tecnología. Nosotros inventamos el Zoom. Sí. Digo, yo qué sé. Sí, poneme un microchip y yo te pongo el Zoom. Y bueno, a ver cuál es más útil. A ver a quién le sirve más. Exactamente. Exactamente. ¿Cuál está más pensado en la gente? Pero no, es verdad. Y entonces, ¿por qué no desconfiar? ¿Por qué no confiar que un coreano, un político coreano, un diputado coreano, no sé si tiene parlamento, no sé nada, por eso le digo, estén diciendo allá, hoy, en la prensa coreana, diciendo Uruguay es un país muy unido. Y muy talentoso. Y muy talentoso también. No descartaría. Eso es más visual, eso se ve. Sí, eso es más fácil. Eso que lo más diga. Exactamente. Más, claro. Pero bueno, es verdad, la reflexión de nuestro presidente sí también. Hay canales de comunicación que pasan por algún lugar, cosas que uno se informa, cosas que uno permanece ajeno a eso. Sin embargo, los gobernantes, que por algo, como dice usted, están ahí, lo conocen en profundidad. Es verdad, claro. Sí. Es otra cosa, la posibilidad también de viajar, ¿no? De conocer. Sigamos con las noticias dulces de este bloque. Tuvimos, como decimos, un bloque en el que, bueno, precisamente la dulzura no estuvo presente, pero en este caso sí, para provocar el equilibrio justo entre dulzura y cuando nos tenemos que poner serios también lo somos capaces de hacerlo. Se había hablado del alejamiento de una de las principales figuras del deporte de... no sé si es el, porque no es el deporte de nuestro expresidente, pero uno de los que más y promovió, y estamos hablando de la figura, estamos hablando del deporte del boxeo, y la figura de Krishnamoose se alejaba del ring, colgaba los guantes porque no recibía el apoyo. Pero bueno, esa noticia, que es triste, que es horrible, que nosotros la dimos en su momento. Hoy podemos decir que no es así, que vuelve al box. Llegaron ahí, hubo reuniones entre el ministro de deporte, entre el escano, entre el contratista, y por suerte todo poco se fue acomodando para que ese bomboncito asesino, un poco machucadito ahora, pero bomboncito al fin, nos sigue representando. Y bueno, se habla de una posibilidad de una pelea con Grecia Colmenares, la otra del interior de Paysandú. Vamos a ver qué pasa, seguiremos de cerca el tema. Pero también con ella un empresario de fuste y Revetria, el hijo. Sí, exactamente. El hijo de Revetria, goleador. Pedernido. Del equipo. Y de tal palo tarantilla. Porque tricolor. Este metió 4 o 5 negocios que... Más que goles. Pero metió una goleada. Pero bueno, lo concreto es que sí. Volvió con todas las luces. Se está aproximando ahí. O está ahí. No, ¿sabes lo que nosotros... La satisfacción es decir, no se fue. Eso es el gran motivo de orgullo. No se fue. Tranquilos, uruguayos, tranquilos. Y se notaba un poco en la gente, como cierta... uno encontraba ahí, ¿qué te parece esto de Chris? Y bueno, sí, yo qué sé. Y no, se hizo, y no se hizo ver hablando. Esa rebeldía también del uruguayo. Y bueno, yo qué sé. Y bueno, si quiere dejar, que deje. Si quiere seguir, que siga. Un poco... Sí, provocaba una cosa, ¿no? Sí, sí, porque como que no reaccionaba el pueblo. Claro. Sí. Pero... Y ahora se está dejando ver entrenando. Y eso me gusta también. Y eso está bien. Y eso está bien y le hace mucho bien. Y otra buena noticia, que lamentablemente prensa malintencionada ve con malos ojos, o no sé si ve con malos ojos, por lo menos la presenta como un despropósito, es un emprendimiento que se lleva adelante para los más chiquitos de la familia, y es el Joe, o no me acuerdo si se llama exactamente Joe, lo tengo tan presente que no me acuerdo del nombre, de la tía Libby. La tía Libby sí la tengo presente, un excelente programa que se lleva adelante, que se produce, tiene una productora que lleva adelante este emprendimiento, que es un programa con una gordita simpaticona encantadora. La tía Libby, el show de la tía Libby. El show de la tía Libby y unos muñecos, unos títeres que, bueno, financia la Intendencia Municipal de Montevideo, y que por 12 capítulos, creo, si no me equivoco, y la posibilidad de explotarlo en tanto en internet como en Canal 5, TV Ciudad, y no me acuerdo si incluye algún otro medio, se invirtieron cerca de $305,000 para llevar adelante esto, que la última tecnología, es espectacular realmente. A veces le puede llamar la atención $300,000. Yo lo digo como claro. cifra sí, como inversión, barato. Exactamente, y además inversión. Para los niños no hay gasto. No, hay inversión. Exactamente. Es en las futuras generaciones. Nosotros los convocamos a que lo vean. Lo pueden buscar en la web, el show de la tía Libby. Basta verlo para saber que ese programa salió, yo le diría, $300,000 cada capítulo. Y sin embargo, $300,000, mire lo que es. Es $300,000. Incluye la producción de los 12 capítulos. Y la producción y la promoción. Mire. Todo eso se hizo solamente con $300,000. ¿Pero sabes cuánto cuesta Friends, un capítulo de Friends? Millones de dólares. Millones. Porque cada uno cobra 1,000,000. Y no son títeres, son personas que son carne y hueso, que precisan, lo único que precisan es comer. Sí, una milanesa en dos panes y le dice, vení a grabar Friends. Y además que te divierte. No traiga nada. Acá hay un montón de gente atrás de producción y es por una cantidad que a nosotros me parece... correctísimo. Digo, la prensa, como decimos, la prensa malintencionada lo presenta como un despropósito económico, como que se gasta plata en algo que no lo vale. Acá un saludo fraterno a una persona que está nuevamente amenazada, que fue una de las responsables de este show, que es María Urruzola. Claro, que llevó adelante este emprendimiento y es una de las principales defensoras. También tenemos que agradecer quien pudo interpretar este emprendimiento, que fue Transparente Films, que, bueno, la productora, que no fue, este show no fue a licitación, porque acá no se trataba de a ver quién hace el show más barato, sino quién hace el mejor. Era muy exigente a nivel de producción el show, basta verlo, digo, simplemente uno, los ojos se lo dicen. Entonces no lo podía hacer cualquiera. Si venía otro más barato, que no dudo, que otro por $280,000 también le dice... Y se le rompen todos los caños. A la semana tiene todo. O le ve los piolines a los títeres. Se le digo porque he agarrado alguna vez, yo tengo apartamentos que alquilo, y siempre tengo que estar arreglando algo. Y llamás al más barato. Está frito. Está frito. Al final te sale más caro. Estamos enmereciendo la pared. Por eso, bueno, tres noticias lindas. El alfajor más grande del mundo en Minas, el bombón asesino regresa y la consagración de Libby y la austeridad de un show que realmente vale millones de dólares, y nosotros con el ingenio lo podemos producir solamente por $300,000. Y además una cosa... tres o cuatro títeres de ese show quedan en propiedad de todos los ciudadanos de Uruguay. Yo cuando tenga algún espectáculo para niños, algún cumpleaños de algún sobrino, cosas así, no descarte que me arrime hasta la intendencia y digo, no me prestás los títeres de la tía Libby un ratito. Digo, no voy a quedar para siempre porque eso debe tener una demanda permanente. Todos los días debe llegar gente. Pero de repente uno sí se anota con tiempo. Le dice, yo, él... 22 de octubre quiero los títeres y bueno no sé si existe, pero digo, me parece que en la medida que es propiedad de la intendencia es de todos los montevideanos. Exactamente. Y uno, pero ya como solamente presentando el recibo en la intendencia de los tributos que paga, posiblemente le hagan algún, le diga, ¿de dónde me inscribo para pedirle los títeres para el cumpleaños? Ahí no sé, eso, digo, lo hablan, digo, eso se va a ir viendo, eso se ve en la propia comuna. Igual somos como contribuyentes, qué lindo ahora que el capital se va desarrollando ser un accionista de un espectáculo. Uh-huh. Y nosotros todos, los montevideanos, cuando prendamos el televisor y le veamos, le podemos decir a nuestros hijos, nosotros... Este es el show de papá. Este es el show de papá. Un poco lo que comentábamos hace unos días. Cuando veamos el parque automotor rodando, cuando logremos la unificación de la patente única, podemos decirle tanto el automovilista como uno, como el peatón que transita en transporte capitalino, este país rueda y tiene una patente única gracias a papá, le puede decir a su hijo, porque nosotros con nuestra contribución es que estamos llevando adelante esa unificación. A veces, quizás no lo vemos, siempre se dice el gobierno central, la administración central va a dar a las intendencias un subsidio para las que se vean afectadas con la unificación de patentes que rondará los 30 millones de dólares. Y nosotros, lamentablemente por una, quizás una ignorancia, y es un término muy fuerte, una ignorancia cívica, no nos damos cuenta que es nosotros que estamos haciendo posible eso, porque es con nuestra... Hay un nosotros. Claro, hay siempre, en el momento de pagar siempre hay un nosotros, eso es lo que tenemos que tener bien presente. ¿Y sabe por qué a veces no se visualiza? Yo creo que animémonos también, usted vio que había los escuditos de cada departamento en la chapa. ¿No podemos hacer las chapas de una vez por todas con el escudo uruguayo? Qué divino. ¿Eh? Eso es un auto oriental que está haciendo. Un auto oriental. Y una contribución oriental. Sería precioso. Sí, no, yo lo pago. ¿Usted lo paga? Yo lo pago, tranquilo, sin ningún problema. Vamos a escuchar un poco más de música. Les recordamos, amigos, quienes quieran acercarse a la sala de chat, como hace, bueno, Fiasco está llegando fuera de hora. Hoy tuvimos dos fallas, no sabemos si el boicot fue por parte de Fiasco o... Es extrañísimo que Fiasco esté fuera de hora y que no esté despacio, ¿no? Sí, algo pasó. Pueden acercarse, como le decimos, a la sala de chat a www.monoculo.com. Ahí la bruja hace un rato nos denunciaba que se había cortado la luz. Lamentablemente no fue eso, sino que un sabotaje del que fuimos víctimas y que quedó ya plasmado en Facebook como denuncia. Esto ya creo que... Supongo que Delitos Complejos ya estará trabajando en el tema y al finalizar el programa ya sabremos quién y por qué hizo lo que hizo que nosotros perdiéramos el contacto con ustedes por unos minutos. De todas formas, para que quédense tranquilos, que la grabación del programa está casi íntegra. Solo faltarán unos pocos segunditos, pero es cuestión de acostumbrarse al salto de oído. De todas formas, en el desarrollo del programa uno se da cuenta que las cosas se repiten cíclicamente y los temas también, así que no hay problema si no lo encuentran íntegro. Escuchen el pasado, vamos a hablar más o menos de lo mismo. Y así funciona la mente humana. Exactamente, vamos a la música y ya volvemos. Melanin man, look at me and you'll understand. I am the melanin man. I come from the melanin land. I absorb the light. I

Continuamos, amigos en Monóculo. Saludamos, como decíamos, a Fiasco, que, bueno, ni lento ni perezoso al escuchar la noticia del show de la tía Libby, nos dice: los montevideanos de ley estamos orgullosos que tía Libby y sus títeres sean de cada uno de nosotros. Y nosotros también. Enhorabuena, enhorabuena, Fiasco, porque, bueno, de a poquito, entendiendo cómo es la cosa, uno puede empezar a sentirse orgulloso. No guiándose a veces por Nalali tendencioso de alguna cierta prensa. Amigos, otra de las noticias tiene que ver con la plana política y el acorralamiento que están llevando adelante quienes, precisamente, me parece que desde un lugar de legislador poco creen en la tarea parlamentaria. Siempre lo hemos dicho, el trabajo legislativo es un trabajo exigente, es un trabajo que no tiene horario, que de repente es de 24 horas, que se lleva adelante y que tiene un sueldo, que es, podemos decir que si lo comparamos con una persona que hace una tarea de 9 horas por día, es superior. Pero la responsabilidad, la magnitud y el compromiso que llevan adelante los diferentes legisladores para el bienestar de todos y de cada uno de nosotros, inclusive aquellos que solamente tienen una jornada de 9 horas y se acabó y se olvidaron, es muy superior. Entonces debe ser pagada como corresponde y es justo que así sea. Esto provoca que muchos de las figuras políticas digan que invierten mucho más tiempo en la tarea pública del que es, entre comillas, visible, y que invierten un trabajo que, si lo invirtieran en otras áreas, en el terreno privado, en el caso de abogados, le reportaría de repente mucho más dividendos. Pero lejos de moverse por la ambición o moverse por la moneda, igual siguen llevando adelante la tarea en el ámbito legislativo. Basta saber algunos casos que, bueno, a raíz de la elección de la ciudadanía, que no los vuelve a elegir luego del primer proceso legislativo, primero, segundo o tercero proceso legislativo, emprenden tranquilamente trabajos en la industria privada y les va mucho mejor. Entonces uno dice, pero ¿por qué esta persona no se dedicó siempre a al área privada y dejó este lugar a otro legislador? No lo hizo porque estaba pensando precisamente en usted, señor que lo critica, o señora que lo critica. Por eso no lo hizo. Y esta tarea, que, como decimos, tiene una remuneración justa, lamentablemente se ve acorralada por, como decimos, cierta gente que poco cree en la tarea parlamentaria y ahora propone que se ejecute un decreto que ya existe, la ley existe, el decreto. Si el cuerpo legislativo entendió que había que hacer una ley para reglamentarlo y luego no lo llevó adelante la reglamentación, ¿quién es este señor Pérez para decir: yo quiero que se reglamente ahora? Claro. Entre otras cosas, es un recién llegado. Porque es la primera legislatura, ¿no? Sí. Es la primera legislatura. Es como cualquier familia. El recién llegado parece que quiere ponerlo a renacer, que quiere llevarse por delante a un montón de gente que está poniéndole el lomo hace mucho más tiempo y que ha prestigiado, como lo ha hecho, la labor legislativa. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué quiere llevar adelante este señor entonces? Porque hemos dicho toda una situación, un panegírico, que no dijimos nada. Sí. Pero ahora vamos a hablar directamente de lo que quiere proponer este hombre. No sé si usted tiene la información. Yo lo tengo en la cabeza porque me dejó perplejo. Es que es para agarrarse los pelos. El señorcito lo que quiere ahora es que... Porque en ese caso de repente es bueno leerlo, porque sí. A veces uno lo lee y... Dice, la Cámara de Diputados, la primera hoja de ahí está. Uh-huh. La Cámara de Diputados aprobó esta tarde un proyecto de ley que establece el descuento del jornal a los legisladores que falten sin una justificación. El diputado del MPP, Esteban Pérez, quien impulsó la iniciativa, explicó que se estaba incumpliendo un mandato de la Constitución que dice que el legislador tiene derecho a un salario, pero que se le debe descontar en caso de faltas injustificadas. Nunca había sido reglamentado esto y por lo tanto faltábamos cuando se nos cantaba. Ya el vocabulario que usa, sí, además, no corresponde. Y además hace un plural. Sí. Que si él faltaría cuando se le cantaba, okay, creo que es una conducta que debería asumirla como tal él, hacerse responsable de sus dichos y no involucrar al resto del cuerpo. Claro. Hay gente que ha ido, que va casi todos los días. Pero además, ¿qué se entiende por justificación? Claro. Yo puedo, el maestro se le da 5 horas por día, uh-huh, porque se entiende que está otras 5 horas preparando la clase. Ahora, estamos hablando de una tarea legislativa que abarca la absoluta reglamentación entre pares de una sociedad. Sí, es verdad. ¿No? Entonces, imagínense la complejidad en comparación con una persona que trabaja en la educación. Entonces, si trabaja el doble ese maestro en la casa de lo que lo hace en el aula, imagínense lo que trabajará un legislador cuando sale del palacio. Mucho más. Justificación, ¿no? No, y además a mí me gustaría preguntarle al señor Pérez, ¿qué se entiende por justificación? Si basta, por ejemplo, que pueda escribir una carta a la señora esposa, o el esposo, en el caso de ser una dama, decir, bueno, hoy Verónica Alonso está mal, se siente mal, está ligera. Sí. Y si eso es una justificación, hoy no va a ir... Por ejemplo, usted, ve ese mismo caso, uh-huh, Verónica Alonso está ligera, está en el baño, ¿está leyendo algo en el baño? ¿Hasta ahí vamos a ir? No, por eso... Porque capaz que está leyendo algo en el baño, está ligera, sí. Claro. Está ligera, está indispuesta. Por ejemplo, pero puede ser cualquiera, puede ser cualquier legislador, el propio Pérez, ya tanto que él dice que sin justificación y faltaba cuando se le cantaba, uh-huh, no me llama para nada la atención que venga con una carta el otro día que faltó, de... su secretaria que le diga, no, Pérez estuvo ayer todo el día estreñido. Claro. Y no quería salir por miedo a provocar un desbarranco. Entonces, digo, hay que establecer claramente, cuando se sale a decir cosas así, involucrar además por conductas personales, uh-huh, al resto del cuerpo legislativo, claro, yo creo que hay que tener responsabilidad. Sí. Creo que acá se impone un llamado a conducta política por parte de la agrupación de gobierno a la que me honro en defender en el caso de que sea gobierno, y decirle, bueno, señor Pérez, ¿qué quiere usted decir con esto de las faltitas? Que si por algo no se reglamentó, por algo fue. No me venga ahora, no. Yo lo que estoy cansado, ¿sabe qué, Franco? De los que quieren descubrir el agua tibia. Yo estoy harto. Estoy harto. Pero usted tiene que mantener la mente fría, ¿tabes? Pero no puedo. Me hace hervir la sangre de ver que cualquiera aprovecha cualquier cosa. Pero un jovenzuelo que estuvo involucrado, si usted no se acordaba, en entrar a un boliche, hizo un desmán tremendo en la Ciudad Vieja porque no lo dejaban entrar a un boliche con los pelos todos desgreñidos. No era este, ese era otro. Pero igual, ¿estás seguro? Era la misma fuerza política. De la misma fuerza política, eso por sí, lo menos, y de los nuevos. Sí, de los recién llegados. Ese era otro, era el flaco este que... Uno de perita y de pelo largo. Este creo que es el de Maldonado, ¿no? No, ese es. ¿Es este? Sí, pero le estoy diciendo que es este. Ah, pero... No, es el otro Pérez, el... ¿Cómo que se llama? El que está... que compitió por la intendencia con Dos Santos. Ese es el otro Pérez. Ah, pero este no es Esteban este. Pérez me parece que es el... El barbita, el perita este, el perito largo. Ah, qué. Pero es que lo que tiene la lengua larga, lo que tiene la lengua flojita, va a decir, son los que, si uno escarba un poquito, son los que están para la jodita. Y entonces dicen, ay no, yo me salvo porque me pongo como en la palestra, como el gran defensor de la ética, de la austeridad, de la disciplina. Por algo tiene que ganar cámara con estas cosas. En vez de jugar callado, como el resto del cuerpo legislativo, con diputados con años, con legislaturas y legislaturas, y legislaturas que la llevaron adelante, que pudieron ir cuando va. El legislador tiene que ir cuando puede. No tiene que ir todos los días por obligación. No es un trabajo, no es una fábrica. No es una fábrica de leyes. Al contrario, hay que llegar. Cuando uno se llega al Parlamento, se despierta a la tarde. Yo tuve oportunidad de estar en una tarde y vi a tres o cuatro legisladores durmiendo ahí. Uno dice, qué horrible, llegan a dormir. Al contrario, lo que cabría preguntarse, ¿hasta qué hora estuvo trabajando este hombre? Para que a las 2 de la tarde, luego de almorzar, se sientan en el sucurul y muchas veces sí, los vence. Los vence el cansancio. No pueden más. Pero uno los ve pararse, ir a pedirle a un Ugier, ¿cómo se llama? El Ugier. A pedirle 3, 4, 5 cafés, un whisky, se meten lo que sea para poder estar despierto. Para estar despierto, lógico. Y sin embargo, claro, llega un momento que sea lo que sea, el cuerpo manda. Exacto. Y además el sueño, porque el hambre uno la engaña. El hambre, un matecito, se come una papa frita, alguna cosa, unos alfajores que le lleve a alguno, que de repente hay... Alguno de mina que hay ahí. Claro, alguno de mina que traiga una ronda de alfajor, unos bizcochos. Eso lo va llevando y llega a la noche y sale y come. Pero el sueño no. Pero sí, el sueño tiene que dormir. Y sabe lo que ese esfuerzo tremendo genera, que uno a veces dice, ay, se abrazaron de diferentes partidos, parece que se pelea y se abrazan. ¿Y por qué eso genera espíritu de cuerpo? Totalmente. Cuando alguien está en el esfuerzo permanente. Y otra cosa, y cuando falta. ¿Usted no le ha pasado que una situación de crisis dice, vamos a tomar distancia? También. ¿Y que por qué cuando el legislador toma distancia se lo critica? Exacto. Es la mejor forma de madurar. Claro, ver el problema en su complejidad. No, no desde un ámbito partidario, político partidario, sino decir, bueno, pasa, tenemos este problema. Mm. Vamos a tomar distancia. Mañana se va a discutir, yo no voy a ir. Sí. Yo no voy a ir, no me voy a hacer presente ese día. Voy a dejar, que el agua se decante. Me parece que... Flaco favor nos haría si estuviéramos todo el día pensando en la figurita que está todos los días. Y además, ¿qué autoridad tendría? Si estuvieran todos, primero, si estuvieran todos, todos los días, eso es una romería. No hay uno que pueda hablar que el otro no le encuentre alguna cosa para decirle qué feo lo que dijiste. Sí. Ya levanto la mano y ya le critica lo que dijo. Sin embargo, si se quedan ahí algunos, los portavoces, algún otro, la van llevando mejor. Claro. La van llevando más en armonía, pero... sin fanatismo. Porque además también, yo creo que si están todos la gente, se le haría muy difícil resistirse a ir a las gradas, a verlos todos los días a todos. Claro. Y a veces eso que uno dice, la democracia participativa, ya con un público permanente en gradas, se desvirtúa el ejercicio legislativo. Y hay que ser muy cuidadoso en los términos que nosotros estamos manejando. Claro, yo les pido que presten mucha atención porque estamos siendo clínicos, quirúrgicos en la terminología. No decimos una cosa por otra. Sí. Por eso existe la grabación, para repasar lo que se dijo y para integrarlo de repente y después en el momento de una reunión social decir, no, pero como dijo Monóculo, tal cosa y tal otra. Es un argumento. Y recuerde que se terminó mal cuando se actuó de otra forma, cuando las cámaras estaban todo el día con la gente discutiendo, cuando se iba el trancazo. ¿Usted se acuerda cómo terminó eso? Tuvieron que venir una gente y decir, esto está desordenado, esto está caótico, esto está... que uno dice una cosa, otro dice otra, y otro dice otra más, que no es ninguna de las que dicen esos dos. Se derritieron las cámaras. Fue la vez que se derritieron las cámaras. Y claro, y la gente fue para donde pudo ir, porque ahí era un caldo de cultivo de enfermedad, de desolación, de enfrentamiento, y tuvieron que venir unos señores que eran menos, pero, que también conscientes. Pero más organizados. Y más organizados. Por eso, y lo que usted me dice, que no lo habíamos tocado, pero también un caldo de cultivo. Si eso está lleno de gente, hay uno con enfermedad, con tos. Cuando hace una tos y contagia todo el cuerpo. ¿Y ahí qué va a hacer el señor Pérez? Va a decir, bueno, ahora le descontamos a todos. ¿Sí? O sea, una anarquía, viva la Pepa. Ahí está, dale, ahí que va. Tarde, vamos. Ahí va. saca el carnaval, saca el pomo y entra a mojar. Por favor, espere, un poquito de seriedad, un poquito de respeto y aprender de los mayores, de los que llevan adelante la tarea, que hace tiempo, las cabecitas que están funcionando de una estamos forma... Estamos enfermos, Fabio. Estamos enfermos. Usted sabe que yo no sé si estoy enfermo. Sí. Yo lo... A veces con... Sería muy fácil decir estamos enfermos y uno decir cualquier cosa, decir una cosa, decir la contraria. No, no, al contrario. Es muy serio el compromiso periodístico. Yo si estoy enfermo el día de mañana, no voy a hacer monóculo, porque lo puedo contagiar a usted. No, y además, bueno, cuando tiene un micrófono a veces, que por suerte nosotros siempre lo conversamos afuera, antes de cada programa... Uno si no con un micrófono, con el poder que da un micrófono y la cantidad de audiencia, es hijo de la impunidad. Sí. Dice las cosas sin pensar. Sí. Lo primero que se le ocurre, lo dice. Lo dice. Como y claro, si eso, entra en una dinámica que tiene un círculo interno, como que si fuera muy importante, y estamos apartados de la realidad. Totalmente. Totalmente, se puede. Es uno en el instituto, en el Insufote, lo hablábamos el otro día, lo hablábamos a nivel televisivo, pero es aplicable perfectamente. Asumir el compromiso, comprometerse con lo que uno dice, poder pues, el día de mañana, cuando se enfrente a lo que se enfrente, decir, bueno, yo lo dije. Puedo decir lo contrario, llegado el caso. La cosa es... La coherencia es interna. Claro. Hay una cosa que es completamente aparte de lo que es la actividad periodista, que es la verdad. La verdad es muy fácil decir la verdad. Lo importante es mantener la verosimilitud de lo que dijo uno antes y lo que dijo después. Y si dice lo contrario, que tenga una simetría con lo anterior. También ser creíble. Exacto, la credibilidad. Acá el compromiso más importante es la credibilidad. Si usted, nosotros no nacimos para influir. Si usted lo escuchó en monóculo, bueno, por algo fue, le voy a decir, para no generar tendencia a decir, no, es la verdad. Bueno, sí, es la verdad, pero por algo lo dijimos. Nada más. Que cada uno juzgue en la intimidad, en cada uno de sus hogares. Otra cosa, otro tema. ¿Un tema que nos vamos a la playa, me dice usted? Sí, un tema que bueno, realmente... Yo no quería, usted lo va a hacer bajo su responsabilidad, yo... Sí, no me gustaría dar una noticia de esta índole, pero es así. Rompe los ojos y altera algunos órganos. Se está habilitando. Se está inaugurando en estos días en nuestro principal departamento turístico, como es Maldonado, un hotel de características nudistas. Entiéndase bien. Cuando decimos nudistas, decimos gente en pelotas, en bolas. En bolas, sí, sí, sí. Puede llamar a la risa, pero son los nervios, obviamente. Claro. Son los nervios. Claro. Eso está pasando en nuestro país. Esta apertura, que ahora se proclama a los cuatro vientos, quizás sea también producto de la diversidad, entre comillas, ha provocado que en nuestro interior, como decimos en la playa Chihuahua, se esté inaugurando un hotel de características así, como lo decimos, para andar en pelotas tranquilamente, con preferencia, y acá hay que tener mucho cuidado, porque yo supongo que será hotel, pero debe tener paredes, con preferencia para la gente monosexual. Estamos hablando de los monosexuales, los gays, que van a tener como un trato preferencial, o sea que si alguno de los oyentes nuestros se le ocurre ir al hotel, le decimos que se maneje con cuidado contra la pared, caminando de repente como el cangrejo de costado para evitar problemas, porque eso es Sodoma y Gomorra en nuestro propio país. Aunque duela, es así, puede doler más o menos. Extrañísimo, cuando uno está enfermo, yo nunca tuve una enfermedad grave, pero cuando uno está enfermo tiende a la separación, a la reclusión. ¿Qué pasa en esas cabecitas? Que es como, va unido eso de ser trolo con mostrarse. Sí. Es como una contradicción. Sí, estamos enfermos y nos mostramos. Una cosa que siempre se ocultó y por algo fue. hoy por hoy parece que es un orgullo, es una bandera. Hoy es marginado, lo decimos y lo hemos dicho en más de un programa, hoy es marginado el heterosexual. El macho. Exactamente. Hoy quien está de acuerdo con su físico es un paria en esta sociedad. Esto se está inaugurando. No sé si está involucrado el Ministerio de Turismo. Quiero pensar que no. Que no, no apoyará esta medida. Con un cristiano al frente, ¿verdad? Recordemos que estaba en el Partido Demócrata Cristiano. Es verdad, Lezcano. Yo creo que esto, no sé si está enterado él. No he tenido oportunidad de hablar en estos días con el ministro, pero me preocupa. Es el caso claro de copiar lo malo. Esto empezó con la playa de la decadente diva argentina, Moria Kazán, donde muy suelta de cuerpo ella proponía el topless y lo decía a los cuatro vientos, se lo decía a Rial, se lo decía a Canosa, no tenía ningún empacho que ella venía a Punta del Este y se mostraba en tetas tranquilamente. Uno que dice, bueno, hasta ahí llegó... O sea, es una persona de edad, tampoco se va a entrar a acosar al vejestorio, ¿no? Pero lo concreto es que esto empezó así y hoy ya tenemos un hotel de estas características para tener cuidado, para andar con cuidado, le decimos a la gente, porque también no le llama la atención que uno se distraiga, no vaya... No, está 30 está todo lleno, está todo lleno, dice, me voy para el hotel este, el que tiene lugares es este. Es una forma de olvidarnos de las tradiciones, ¿no? Está la Brava, está la Mansa, yo siempre voy a la Brava. Ya he acostumbrado a mis hijos que ese es el lugar donde están sus amiguitos, están sus juegos, están su cama elástica, bueno, los juegos de playa que nosotros llevamos siempre con mi mujer. Y esto está a 30 kilómetros, podemos hacer caso omiso también, no tenemos por qué. Alguna vez, si queremos dejar a los niños... Pero no me gustaría ni enterarme. ¿No sería más lindo? Sí. Digo, más allá de que uno no lo vea o que de repente los larga vista no le permitan. Eso es lo que le iba a decir. Yo con mi mujer alguna vez llevamos alguna... Usted siempre que la curiosidad, esas porquerías que se ven. Hay gente que pasa muy cerca de otra. Sí, que se rozan. Sí. Uno está sospechando, uno no puede porque la cabeza no para. Decir, y si se agarraran y se tocaran y las partes pudendas están descubiertas, ¿qué puede pasar, no? La cabeza se le va y empieza a crear historias. Y ahí uno se da cuenta, si uno que tiene esa austeridad de pensamiento, que tiene esa educación cristiana, le pasan esa cosa por adentro, me imagino gente más sana, más púdica, más no chocante, muy chocante, muy muy feo y poco auspicioso. A mí me gustaría todo estos de hotel nudista, llevarlo para el hotel de hielo, a ver si les gusta. Pero ahí se les va las ganas de andar en pelota. Ahí va. Un poquito ponerlo en otro ambiente. Me hacía seña que... Bueno, decía porque quería unirlo a esto. Unirlo a esto que, por un lado, la falta de educación, de tener una vida un poquito más encauzada hacia las cosas más creativas y menos divertidas. No divertidas, tendientes al libertinaje. Hay un metiz enorme que da la cifra sobre la Universidad Uruguaya, una competencia entre universidades de Latinoamérica, y donde nosotros, entre 200 universidades, tenemos un orgullosísimo 93 puntos. El puesto 93 la Universidad Uruguaya. Casi nada. Cuando se habla de la educación pública que está en caída, ahí peleando, tenemos que decir, América Latina tiene cerca de 800 países. Sí. Y nuestra universidad está, sí, no está en el mejor puesto. No somos los primeros, pero en el índice de calidad estamos en el lugar 93. Pero le voy a decir una cosa. Guay de aquellas sociedades que crean que por la educación se entiende solamente la universidad. Vimos preocupadamente, capaz que el brasilero no se da cuenta porque está en una vorágine de crecimiento. El samba, eso está con el samba. Pero fíjese que tiene 65 universidades. Claro. Lo que va a pasar es que ese tucu-tucu-tucu que al principio puede generar una llamada de atención, se vaya perdiendo también. Y eso es educación. No, y ahí caen 10 puestos. Claro. Porque donde... Uno entra a trastabillar, un brazuca trastabille, pum, Uruguay, pum, 83, 73, 3. No, es el, esto es solamente es una progresión aritmética la que le espera a nuestra universidad, tomando en cuenta el cuerpo docente que lleva adelante y la preocupación que hay por la enseñanza. No tenemos que olvidar que nuestro actual presidente, en el momento de asumir, dijo: hay algunas prioridades, educación, y ahí se vino el mundo abajo, se cayó porque empezó a llover como a cántaro, y bueno, no pudo decir más nada, pero bueno, las primeras palabras que dijo, habló de la educación. Sí, estamos en un periodo de transición. Todavía le falta, claro. Le faltan 3 años de gobierno. Me gustaría que lo tenga presente Franco para en el 2014 nosotros poder revisar el ranking este FIFA de las universidades y ver en qué lugar estamos en el 2014. Último tema, ¿le parece? Último tema musical, y entramos en una situación que se vivió en la Dirección General Impositiva. Un poco, quizás lo podemos tocar ahora. Otro caso, la Dirección General Impositiva, la noticia de esta semana es que Paco Casal grabó una reunión y habría que revisar bien hasta qué punto no está relacionada la Dirección General Impositiva, a mí lo que voy a decir, con el hotel en Chihuahua, porque hace 2 semanas nosotros dábamos la noticia de una persona que fue a la reunión, que no me acuerdo ahora quién era, que fue a la reunión con el director de Impositiva y se desnudó. Para que no quedara dudas o sospechas de que no iba a grabar la reunión. 2 semanas después llega Paco Casal y la graba la última reunión y la tiene ahí como un arma para si no llega a un acuerdo, que ya arregló. Que ya creo que ya le arreglaron el tema. Pero fue nada relacionado que podría amenazar con esa. No, creo que no. Yo creo que si grabó Paco Casales para acordar lo que le dijeron, claro. Para acordarse. Claro. Porque a veces uno. La Dirección General de Impositivo, por otro lado, dijo que bueno, que no tenía validez legal porque fue sin consentimiento la grabación, que no se podía tomar en cuenta, que por favor. Que entrara Misión Imposible, que destruyera el cassette, pero bueno. Pero eso ha sido los protocolos. No. Es que no propone nada a un deudor que no sea lo que estrictamente se dice por decreto. Tratado por ley. O sea que tiene que estar tranquila la DGI. No tendría, yo diría, debería haber cambiado la estrategia Ferrari. Así que la presente. Ay. Que la presente a la opinión pública. Que la presente a todos lados la grabación. No tengo nada que arrepentir. ¿Qué ha pegado de él? Creo que ha pegado Paco Casal. Porque hace lo mismo que Bordaberry. Y ahí quedó pegado también. Tenemos que hablar de Bordaberry, ¿eh? Me llamó Pedro. ¿Para qué? ¿Para darle boletas o para...? No, me dice, hay un asunto de un dinero ahí que no fue utilizado y no sé si va a pedir que para... se lo... Ya lo donó. ¿Pero lo quiero donar ahora para Monóculo o no? No. Y él está... lo que pasa es que cuando entran en una etapa los políticos empiezan con los asesores y siempre uno le dice, ¿qué vas a hacer? Y dice, no, tengo que hablar con tal y con cual. ¿Pero de qué estamos hablando? Vamos a hablarlo ahora ya que lo tiramos. Bueno, son el señor Pedro Bordaberry donó 10.000 pesos para la campaña del Partido Nacional para recuperar los bienes que estaban en remate. El apero. El Aparicio Saravia. El apero no, y varias. Sí. Lo que ahora se comenzó a rematar fue. Empezaron por el apero. Que tenía una base de $320.000, creo. Y nadie se presentó. No se presentó nadie, se declaró, supongo, vacío. No sé cómo será. El remate. Nulo. Con los aplausos de medio Partido Nacional que estaban en Babastro. Entre ellos el señor Luis Alberto Lacalle. Y bueno, quedó. Esto se remató y bueno, y Pedro quedó preocupado porque dice: ¿Dónde metió la guita? Los 10.000 pesos. Anda reclamando esas cifras, Pedro. Anda reclamando porque él, la plata del contribuyente colorado, y se lo digo así porque tenemos la otra noticia. Va a empezar la campaña de socio Monóculo. Exactamente, sí. El Partido Colorado hace unos meses tenía 100 socios. Largó una campaña a lo Peñarol. Me olvidé de decir. Tengo una de contarle. Estuve en el Avant Premier de Manchas. ¡Qué nivel! ¡Qué peliculón, ¿no? Un peliculón. La película estaba bastante bien hecha. Pero lo que me lo más lindo... El ambiente. ¿En el Palacio Peñarol? No, acá en el Alfa Beta. Sí, sí. Conocíamos al productor de la película y nos invitaron, estuvimos ahí pegados, codo a codo con Otero, con Alcoba, jugadores de fútbol, preciosas personas. Nos sirvieron buenísimos, exquisitas comidas, vino, en fin. Regado para la ocasión de gente de un nivel, estuvimos con el Pepe Larriera. Opa, mira usted. No, gente de un nivel, y el Pepe por suerte dejó los Rottweiler en la puerta, así que no quiso entreverar. Y me parece bien mantener un clima. Estuvo lindo entonces. Sí, precioso. Precioso. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el martes, porque el miércoles se dio el Palacio Peñarol, pero nosotros fuimos a la banda. No hubiéramos hecho otra cosa. No correspondía. Lo otro quizás por curiosidad periodística, sí, nada más, pero sí, no para... Para filmarlo de lejos. Exactamente. Pero bueno, sí, nos le decíamos que estaba haciendo socios. Está haciendo socios. Creo que cumplimos la tarea que nos pidió Pedro. 100 pesitos. 100 pesos el para el Partido Colorado. Para el Partido Colorado. Es un socio con tarjeta y foto, ¿eh? Es un carnet. Con carnet de socio. Y también el Partido Nacional, a 150 pesos. 150 pesos. Pero tiene la motivación que se van a rifar algunas cosas. Es un nivel. Un golazo. Un golazo cívico. Y no tener miedo a esas cosas. Claro. Porque uno dice, ay, bueno, sí. Bueno, entonces, más monóculo, ponemos 200 pesos para los socios. Sí. Y rifamos. ¿Qué 300 le podemos poner? Sí. Si estos le pusieran 100, 150, 300 y el Frente Amplio que le pondrá 200. Sí. Yo digo, tendría que ser más selecto. Monóculo, podemos dar 300 pesos como mínimo. Y porque nosotros. Eso es mensual, ¿verdad? Sí, mensual. Mensual, eso. Y no hay 300 pesos. Y se lo gasta en cualquier cosa. No sé, me parece buena la idea. Después lo vamos a instrumentar. Hay que copiar cuando es como lo que decimos. Cuando son malas, no, pero cuando son buenas, ¿por qué no? No tenerle miedo a que uno no se le ocurrió a uno ser socio. Nosotros tenemos el carnet de oyente que los dábamos sin cargo. Sí. Ahora podemos empezar a cobrar o ofrecer una entrega vitalicia para los que ya tienen el carnet de oyente. ¿Podría pesos más? Entregar 7, 8 mil pesos y ya quedan vitalicios. Se olvidan de la cuota. Después voy a hablar con el Colegio de Contadores que nos asesora para ver cuánto sería la cifra exacta. Pero bueno, vayan pensando porque se viene el aguinaldo y ahí es plata que uno no sabe qué gastar. Porque se ve con los bolsillos desbordados de dinero. ¿Y esto? ¿Dónde salió? Pero a mí también lo que me parece interesante es que cada uno se lleve ese pensamiento. Que el partido rompa esas estructuras viejas, esas estructuras férreas, es decir, paso por conocer la historia, paso por escuchar esos viejos líderes, paso por ir a una manifestación. Hoy es la época del internet, hoy es otro tiempo. Acerquémonos a las instituciones partidarias, ¿eh? A un clic, carnecito, un clic. Hoy podemos comprar por tarjeta de crédito en la computadora, vamos a andar. Vamos. Arriesgando, llevando plata arriba del bolsillo, clic. Vamos arriba, está bueno hacerse socio. Métale clic a la de débito o a la de crédito. No se arrepentirá, yo qué sé. Qué vamos lindo, a ver. Escuchamos el último tema y ya no sé, ya tenemos sí, poca vamos cosa a, más. Hacia final. Ya no. Sí, ya, mire. No, yo me tengo que ir acá hasta hacerlo de las tortas, viste que le dije. Ah, bueno, un temite y nos vamos. Ya. Ever like right from the start to change your way of reality. She said, "Look at the reasons why we can't tell what we may find. Take my hands, I know you will." You gotta go, gonna have to let you go.